continuamos con la información. La FESTRAN continúa con el plan de lucha y por eso está en comunicación con el secretario general de FESTRAN, Ignacio Monzón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Américo? Bueno, tuvimos un plenario, participando en un plenario hasta cerca de mediodía, y concretamente, ¿cuáles son las medidas que ha tomado FESTRAN con respecto a la falta de respuesta de parte del gobierno provincial, lo que se fija la apertura de paritarias, charla de paritarias? Bueno, nosotros ya tuvimos 2 semanas de conflicto, comenzamos con 24 horas, después 48 jueves y viernes la semana pasada, y hoy el plenario de secretarios generales, por unanimidad, 39 sindicatos presentes, declararon otra vez una medida de fuerza de 72 horas, miércoles, jueves y viernes esta semana, y el día jueves, con movilización al Ministerio de Trabajo de la provincia, que conduce Juan Manuel Pucineri, el ministro, y después un cierre frente a la Casa de Gobierno. Perfecto. Digamos que esta actitud de parte del gobierno provincial un poco, no solo, acá hay un planteo concreto que lo estamos aclarando cada vez que hablamos con los compañeros, lo hablamos en la radio, que no estamos pidiendo, digamos, aumento de sueldo, estamos pidiendo que la recomposición que era para agosto y septiembre se adelante, para este mes, ¿no? Ya los días pasan, no hay respuesta, y también hay, digamos, un poco, uno como dirigente sindical, el caso tuyo, lo que estuvimos hoy debatiendo en el plenario, ¿no? Que hay una segunda actitud de parte del gobierno, de hacer desaparecer la paritaria concretamente, ¿no? Sí, exactamente. Antes de asumir, Perotti ya planteó en una reunión que estuvo en FESTRAN, el gobernador de la provincia ahora, que los municipios y comunas tenían que arreglar salario individualmente, o sea que querer eliminar la ley 9996, que es una ley de paritaria que se hace negociar desde FESTRAN, por un piso para los 45.000 municipales de la provincia, eso para Perotti no, parece que no sirve. Pero bueno, hay una novedad importante, Américo, que es reciente. Mañana a la mañana se van a juntar los intendentes paritarios en Santa Fe, el foro de intendentes y presidentes comunas radicales también, están queriendo que convoquen a paritaria, y a las 13 horas recién me confirmó el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci, que estarían yendo a una reunión paritaria el intendente de Villa Gobernador Galvez, como te decía, el presidente de comuna Cañada Rosquín, el intendente de Reconquista, el intendente de Nado Tuerto. O sea, hay una posibilidad, le dijimos que lo esperáramos, que lo íbamos a esperar, me dijeron que a las 3 iban a estar en FESTRAN, y bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer un acta, hacerla homologar, que la firme la provincia, se terminarían los problemas, y si no, obviamente la medida de fuerza, como vos lo sabés, que participaste del plenario, ya está decretada. Noni, en lo que hace fundamentalmente lo que digamos estas dos semanas, 24 y 48 horas, la FESTRAN demostró que digamos tiene el poder de convocatoria en lo que significa movilización, con lo que significó la presencia de trabajadores y trabajadoras en la ruta, ¿no? Exactamente, eso tiene que ver, Américo, con el trabajo que hacen los sindicatos del interior, como los sindicatos que conducen ustedes hace años, que se demostró primero con la amenaza que hizo Juan Manuel Pucineri, que el gobierno de la provincia no iba a dejar que cortáramos la ruta, y nosotros estábamos convencidos que llevando muchos trabajadores eso no iba a pasar, y bueno, los cortes que planteamos tanto en el norte como en el sur de la provincia, la movilización que ustedes participaron, que se hizo frente de la Municipalidad de Esperanza, una intendente paritaria, y un resultado que tenía que dar, y bueno, y ojalá que mañana entiendan los intendentes y presidentes de comunas que hay que llegar a un acuerdo. No estamos pidiendo aumento salarial como vos lo planteabas, estamos pidiendo que el 16% que es en forma escalonada en el segundo semestre, un 6% julio, 2% agosto y septiembre, se baje al mes de julio, claramente porque ya la inflación nos ha superado, y tener la cláusula de revisión como corresponde la primera semana de septiembre. Perfecto. También hay que tener en cuenta lo que significa fundamentalmente que esto, digamos, lograrse este objetivo, digamos, el planteo del último trimestre, ¿no? Que significa a partir de septiembre discutir, digamos, una política salarial para el resto del año, en lo cual también, teniendo en cuenta lo que significa el aumento del costo de vida, que va a superar largamente el 35-40%. Exactamente, va a superar claramente el 70%, así que vamos a tener que discutir fuertemente para no perder, por lo menos empatar los trabajadores como lo venimos haciendo en estos últimos discusiones paritarias. Así que te vuelvo a repetir, esta información que te daba de mañana, que los intendentes van a ir a la Festrana, obviamente lo vamos a recibir como corresponde. Ojalá que encontremos una alternativa de solución, y si no, vuelvo a repetir, la medida ya está decretada. Los sindicatos del interior hemos hecho sentir la presencia en las rutas, en las calles, en los municipios, y obviamente lo vamos a seguir haciendo si no encontramos respuesta. Perfecto, traemos contacto, Ignacio. Agradecido por el momento. Gracias, Américo. A disposición. El secretario general de la Festran, Ignacio Monzón.